lejos de ti quiera penar el corazón. Con tu gemir recordaré de tu reír, tu vibración que fue canto de amor y no de paz. Ya no habrá entonces dolor, solo será felicidad. Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, con tu gemir recordaré de tu reír, tu vibración que fue canto de amor y no de paz. Ya no habrá entonces dolor, solo será felicidad. No, te digo un adiós, estrellita del sur, porque entonces estaré a tu lado otra vez y de nuevo te pido una cancha. Campanas de volar, repitarán mi corazón. No, te digo un adiós, estrellita del sur, porque entonces estaré a tu lado otra vez y de nuevo te pido una cancha. Campanas de volar, repitarán mi corazón. No, te digo un adiós, estrellita del sur, porque entonces estaré a tu lado otra vez, y de nuevo te siento una gracia, campana de volar, se repicará en mi corazón. Dejando mi orgullo, llego y me arrodillo con toda humildad. Tú, el de infinita piedad, tú me podrás escuchar. Señor, estás arriba y a todos mitigas, mi vida vacía no tiene canción. Mudo yo tengo mi corazón, es como caula sin voz. Dios, nunca supe rezar, pero hoy te tengo que implorar. Oye Dios, imploro tu oración, mas este pecho se fue y deshecho, quiere calmar su ser. Porque si en ti confiamos cuando tanto sangramos, hoy me inclino y te pido tu limosna, Señor. Tú, el de infinita piedad, tú me podrás escuchar. Señor, tú estás arriba y a todos mitigas, mi vida vacía no tiene canción. Mudo, yo tengo mi corazón, como jaula sin voz. Oye Dios, nunca supe rezar, pero hoy te tengo que implorar. Oye Dios, ignoro tu oración, mas este pecho seco y deshecho quiere calmar su ser. Mas este pecho seco y deshecho quiere calmar su thank you. no vengo buscando que perdones, si fuiste la culpable o si lo has sido yo.